Las proporciones de un animal, la forma de sus patas y sus alas, por ejemplo, son determinadas por su tamaño, y sería malo si sus dimensiones fueran alteradas sin un cambio apropiado de sus proporciones. Ningún insecto del tamaño de un hombre que mantuviera las proporciones de los insectos ordinarios podría, en el campo gravitacional de la Tierra, caminar, volar, saltar o avanzar en cualquiera otra forma, la fracción más pequeña de un centímetro.